pasando. Muy bien, estamos en línea con Juan Carlos Junio. Hola, Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos llevando la cuarentena esta? Sí, aquí estamos. Yo vivo en una casa, así que bueno, tiene alguna ventaja. Tenemos terraza, patio, así que con eso tratamos de movernos, hacer gimnasia, leer mucho. Tener alguna disciplina como para que día tras día vaya transcurriendo. Hablo con muchos amigos que en otras oportunidades no tenía tanto tiempo para, en fin, no aislarse. Claro. Y reflexionando un poco, ¿no?, sobre todo esto, crisis, yo diría, universales como esta. Yo no viví nunca en mi vida, y haciendo un poco de memoria, de historia, francamente no recuerdo una cosa como esa, porque plagas y pandemias subieron, pero nunca tuvieron, y con grandes mortandades, claro, ¿sí?, más graves que esta, por lo menos hasta ahora, pero con el tema de la globalización y los medios de transporte, antes venían en barco, ahora vienen en avión, por lo tanto, creo que nunca se vivió una cosa como esta. También la capacidad de respuesta seguramente también es mucho más importante que en otras épocas, ¿no? Se desnudan muchas cosas, ¿no? Una que ya muchos hemos concluido es, en fin, una gran cantidad de paradigmas que del capitalismo moderno. Sí. Tengo que parar el perro. No importa, no hay problema, hay gatitos, perros dando vuelta. Imagínate que salimos todos de las casas, así que... Sí, por eso. En fin, paradigmas instituidos como cánones sagrados que se están derrumbando. Uh-huh. como el producto de este huracán, ¿no? Uno que decía muy mencionado es el tema del Estado, claro, que creo que está tan mencionado que no resulta necesario reiterar demasiado. Uh-huh. Que eso se ha transformado la crítica al Estado y la necesidad de las políticas de ajuste permanente y de achicamiento del gasto social. Todo eso se ha transformado en un gran sofisma que se lo está llevando, la pandemia se lo está llevando como con un huracán que no deja nada. La otra cosa es el tema de la libertad. Uh-huh. Viste que el tema de la libertad de mercado, nos han robado hasta la palabra libertad. Claro. Porque la libertad es una expresión que, bueno, viene desde el fondo de los tiempos, uh-huh, pero para no irnos a la antigüedad, viene fundamentalmente de la Revolución Francesa, claro, la idea de libertad, igualdad y fraternidad. Y bueno, y por ejemplo, los fundadores de nuestra patria, como los de las patrias americanas, lo tomaron con gran fuerza, por eso está en todos nuestros himnos, ¿no? Claro, pero siempre unido a la idea de igualdad. En cambio, acá nos robaron eso en los últimos 30, 40 años, en lo que sería la era histórica de Thatcher y Reagan y todos sus sucedáneos en todo el mundo, y la libertad ligada a la igualdad se transformó en un anacronismo. Claro. Lo que importa es la libertad de mercado, la libertad de las mercaderías, la libertad del trabajo, la libertad de tener ganancias fenomenales y llevarlas a paraísos fiscales. O sea, que se ha vaciado la idea de libertad y se la ha transformado en lo contrario, exactamente en lo contrario, con esa, en vez de libertad e igualdad, libertad de mercado, que es... Claro. Económicamente y filosóficamente la libre competencia descarnada, cruel, y bueno, yo creo que es el momento de recuperar esa noción de libertad unida a la igualdad social, a los derechos sociales. Ahora está fuerte el derecho a la salud, ¿no? Claro. Porque es lo crítico. Sí. Pero en realidad no hay democracia ni libertad si no hay derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura. Así que creo que todos esos paradigmas que de algún modo nos robaron, nos sacaron, es el momento de recuperarlos con el mejor sentido en medio de todo esto, ¿no? Y Juan Carlos, digo, apelo a en línea con esto que vos estás diciendo, apelo a tu capacidad de análisis y a tu experiencia, digo, ¿hay margen para que esta necesidad que vos planteás, que me parece que está claro y es evidente, cuando uno ve esta crisis por la pandemia, hay margen para que se instale de algún modo? Quiero decir, uno ve que Macron dice ciertas cosas que serían insólitas, hubieran sido insólitas en momentos normales, que Angela Merkel, que fue la que más presionó para que haya recortes en salud en Italia y en España, por ejemplo, hoy se plantea como el modelo a seguir de la intervención estatal, pero eso, ¿puede ser que dure más allá de la crisis? Bueno, mira, obviamente, ¿cómo va a terminar la crisis? Que claro que va a terminar. Las crisis siempre terminan y nunca se sabe cómo queda la situación, claro, planteada. Más allá del daño, que en este caso es un daño humano fenomenal, uh-huh, con muertes, etcétera, etcétera. Pero yo digo que creo que hay dos cuestiones. En términos de poder, no es que los poderes, digamos, capitalistas concentrados van a desaparecer, uh-huh, porque no hay un sujeto, seguro, político que se movilice y derrumbe al sistema capitalista. Digamos que sería muy difícil pensar que por esto se cae solo y se derrumba, ¿no es cierto? No pienso tal cosa. Sin embargo, siguiendo con lo que estábamos razonando, sí, y tu propia pregunta, desde el punto de vista ideológico-cultural, de los valores que ellos lograron instituir, uh-huh, que mencionábamos recién, creo que sufren un golpe muy, claro, grande, claro, una derrota muy grande, y los otros valores, los positivos, creo que recuperan un espacio en la comunidad, en la sociedad, en el pueblo muy grande. Entonces, hay que saber reconocer las derrotas culturales y seguramente también las nuestras y seguramente también las de ellos. Claro, o sea, que claro, creo que en términos ideológicos culturales es muy probable que el mundo entero tenga otros reconocimientos de lo que vale la pena, de lo que no vale la pena. Y allí sí, eso no se puede soslayar, eso va a jugar, creo que de un modo totalmente distinto al actual. Juan Carlos, abrazo grande, nos reencontramos. Chau, hasta pronto. Juan Carlos Junio.